La economía social y solidaria es más democracia. Ingenieros, abogadas, contadoras, biólogos, veterinarias, médicos, educadoras, programadores, diseñadoras, arquitectos, artistas, sociólogas, economistas, técnicos, politólogos, historiadores. Necesitamos profesionales para otra economía. Formarnos para transformar. Ponele un 10 a la economía social y solidaria en la universidad pública. www.poneleun10.com.ar. Una campaña de la red universitaria en economía social y solidaria.